si el domingo tenemos elecciones de medio término en la Argentina y aquí obviamente la campaña está a pleno, y con la excusa de la campaña estamos aprovechando para mentirle a todos los candidatos y traerlos de forma engañada por motivos distintos. En este caso engañamos a Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, para en realidad celebrar el ascenso argentino juniors y el campeonato de la B. Marcelo, yo quería brindar con vos por este motivo. Si Altamira brindó con Chiche Hellblum en su momento, esa famosa anécdota, acá en la Mar en Coche brindamos con mate por el ascenso argentino juniors. Totalmente, totalmente. Aparte, jugando bien, de acuerdo a nuestras convicciones futbolísticas, estamos en el lugar de donde nunca nos debimos haber ido. Y con un origen anarcosocialista en el club, esto hay que decirlo. Totalmente, sí. Sí, me sumo a la celebración por el ascenso de Argentinos Juniors y en este momento me emociono profundamente y comparto esta alegría. Marcelo Ramal es precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y más que hablar de la campaña y demás, estamos viendo un presente tan duro que nos parecía más interesante comenzar con un análisis, y ya que estás como candidato dentro de lo que tiene que ver con la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, traer a la mesa el caso de Nadia Rojas, otra vez desaparecida por segunda vez, y sobre todo tratar de entender el entramado de lo que está sucediendo en barrios como el Bajo Flores, como Lugano, como Soldati, donde no es la primera vez que nos enteramos de estos casos de pibas que desaparecen, vuelven a aparecer, se vuelven a ir, y no terminamos de entender ese entramado complejo que ocurre en los barrios. Sí, efectivamente. Nadia desapareció en un determinado momento, iba a un colegio de Lugano. Naturalmente se inició una investigación, empezaron a aparecer indicios de que ella, bueno, no solo estaba con vida, sino que había comunicación esporádica con la familia, pero donde estaba muy claro que estaba bajo amenaza. Y cuando la madre denuncia la cuestión y sale a la palestra, también ella recibe amenazas. Finalmente, después de un mes de enorme movilización, difusión sobre todo esto, ella, bueno, aparece y, por supuesto estaba en marcha una investigación judicial en la medida que todos los indicios mostraban que había sido captada por una red de trata de personas. En la investigación y con testimonios de otras pibas del barrio, se puso de manifiesto que en toda esta zona de Soldati y Lugano funciona una suerte de organización, de articulación focalizada sobre los colegios, nosotros los colegios secundarios, donde la captación de chicas no se da a través de esa imagen un poco truculenta que uno tiene. La traffic blanca, el secuestro. Claro, ¿no? el secuestro, el auto que se lleva a la piba y todo demás, sino que hoy se da a través de otros métodos. La miseria social, el hecho de que muchísimos pibes no tienen ni siquiera el dinero necesario para ir al colegio, bueno, lleva a que se capten pibes que a su vez interesan, ¿no es cierto?, a chicas, tanto para la venta de drogas como para la participación, ¿no es cierto?, en estas redes que apuntan fundamentalmente a la explotación sexual. Bueno, en la investigación de Nadia saltaron varios boliches, por ejemplo, el Bacalón de Liniers, que cuando fue allanado se descubrió que no solamente, bueno, aparecía como un boliche, pero tenía en la parte alta 15 piezas, es decir, que era un prostíbulo disfrazado. Lo mismo otro boliche, City Play, en la zona del Bajo Flores. Bueno, todo esto se puso de manifiesto. También surgieron testimonios de casitas en Lomas de Zamora donde estas chicas serían albergadas, ¿no es cierto?, durante el periodo en el cual están desaparecidas, donde incluso toman contacto con la familia y a veces hasta le entregan dinero a la familia como resultado, digamos, de una red que opera a cielo abierto, pero desde el punto de vista de la burocracia estatal, los jueces y el papelerío, no sería, ¿no es cierto?, un mecanismo de captura o de secuestro de chicas. De hecho, Canicoba Corral ha dicho, bueno, en hasta esta tal causa, punto, claro, hasta tal punto que el juez Canicoba Corral dijo que se iba por su cuenta, ¿no? Se negó a tratar esto como un caso de trata de personas, y planteó que se había ido por su cuenta, por consentimiento. Yo me entrevisté con compañeras del movimiento de lucha de la mujer, con los camaristas, con Martín Irurzun y con otros camaristas de la Cámara Segunda en lo penal, planteándole la necesidad. Llevamos un petitorio firmado por organizaciones, por personalidades, reclamando que se revoque este fallo de Canicoba Corral, que fue lo que finalmente ocurrió. La Cámara le ordenó al juez que trate esto, ¿no es cierto?, como un caso de trata de personas. Pero la desidia estatal continuó. ¿Por qué motivo? Porque nadie estuvo alrededor de un mes en una casa, en un hogar, ¿no es cierto?, dependiente del gobierno de la ciudad, donde, bueno, un hogar de puertas abiertas, donde permaneció durante un mes sin que se produjera, digamos, ningún tipo de ulterioridad. Pero el juez la traslada de este hogar, la lleva a otro hogar de puertas cerradas, en condiciones, en nombre supuestamente de la seguridad, de la confidencialidad, de la marcha de la causa, en un momento en el cual la causa ya estaba llegando al hueso, es decir, donde estos vínculos con las redes mafiosas de alguna manera estaban llegando al punto en que el círculo se cierra. Bueno, en esas condiciones, Nadia desaparece, es decir, en un momento no la ven más, ¿no es cierto?, allí en el hogar. Esto ocurrió el jueves pasado, es decir, que estamos ante la segunda desaparición de Nadia, ahora, digamos, con una responsabilidad directa, indudable, del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual hemos reclamado directamente una reunión para poder colocar este problema, que por supuesto voy a llevar también a la legislatura de la ciudad. Es decir, yo el tema ya lo planteé en la legislatura. Tuvimos hace 10 días más o menos una reunión de la Comisión de Seguimiento del Traspaso Policial, donde están todos los jefes de bloque. Yo en esa reunión llevé dos temas: el tema de Nadia y el tema del caso de gatillo fácil del pibe Cristian Toledo de la Villa 21. Bueno, el PRO me dijo que no eran temas atinentes a discutir en una reunión del traspaso policial. Es decir, que en el traspaso policial no sé qué deberíamos discutir, los uniformes, si las botas están lustradas, no entiendo, francamente. Otros diputados me apoyaron, eso quiero decirlo, de otros bloques, pero indudablemente acá estamos ante una situación donde se están capturando pibas para una red que opera, por un lado, explotando la situación de enorme miseria social que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos en todo el país, y por otro lado, una red de complicidades con comisarios, con oficiales de policía, y cuanto menos el mirar para otro lado de la justicia. Te escucho, Marcelo, y recién mencionabas esta situación que también despliega la burocracia del Poder Judicial, que tiene que ver con qué tipo de carátulas se aplican y qué tipo de protocolos, claro, se habilitan para las investigaciones. Vos fíjate con los años que llevamos con el tema de trata, que todavía los jueces no tengan la menor idea de cómo operan las redes de trata. Es increíble. Perdóname que te interrumpí. No, justamente apuntaba a eso, porque te escuchaba y pensaba, bueno, ¿cuántas veces los organismos de derechos humanos tienen que reclamar, incluso en tribunales internacionales, que se aplique una carátula por desaparición forzada en lugar, claro, de búsqueda de personas? O en este caso, en vez de búsqueda de persona, un protocolo sobre trata. ¿Te parece una torpeza por parte de Canicoba Corral? ¿O acá, digamos, hay, digamos, una suerte de burocracia que se despliega, que lo que tiende justamente a que no se llegue al hueso de la situación, como recién mencionabas? Yo creo que es convicción, no sé cómo llamarlo, una convicción política, ideológica, que luego se vuelve complicidad. Que tiene que ver con lo siguiente: cuando vos escuchás, por ejemplo, un funcionario que dice, hay gente durmiendo en la calle, y luego dice, ¿por qué duerme en la calle? Porque se quiere ir de la casa, ¿no? Lo hemos escuchado en las últimas semanas, es decir, que la gente que viviría en la calle, había 1.000 hace algunos años atrás, hoy hay 4.500 en la ciudad de Buenos Aires, serían personas, en fin, que no se hallan con la familia, que se pelean con el cuñado, con el primo, y decidieron irse a dormir, ¿no es cierto?, a la calle. Acá sucede lo mismo. Cuando no se quiere ver la descomposición social, la degradación de una sociedad, se buscan acomodar caprichosamente las piezas en un rompecabezas. La chica se fue por su cuenta, a las pibas esto le gusta, las pibas prefieren esto. Es un cinismo inmenso. ¿Qué posibilidad de, digamos, actuar por su propio designio, por su propia convicción, tiene una piba que es sometida, ¿no es cierto?, a una presión, a la oferta de poder reunir determinado dinero en otras condiciones, de llevar dinero a una casa donde la familia se está muriendo de hambre? Estas son las condiciones en las cuales hoy tenemos a la juventud en los colegios de la zona sur de la ciudad. Y, la investigación prosperó simplemente hablando con otras compañeras de ella. Uh-huh. Cuando una de ellas fue a la comisaría del barrio a denunciar la situación, encontró entre los policías que supuestamente tenían que tomar la denuncia a varios de los clientes del boliche a donde ellas mismas habían sido llevadas en una u otra oportunidad. Es decir, que tenemos el envilecimiento social, afectivo, moral de todo un sector de la juventud con la complicidad de la justicia, de la policía, del gobierno. Esta es la realidad que estamos viviendo. Este domingo tenemos elecciones primarias y está bueno también pensar el escenario en el cual nos encontramos en la Argentina. Básicamente nosotros hemos encontrado dos elementos fundamentales del gobierno de Cambiemos, específicos del gobierno de Cambiemos, que no implican que no hayan comenzado un poco antes, que no haya existido una transición, sí, del último tiempo del kirchnerismo con la forma de gobierno de Cambiemos, que es básicamente la del ajuste y la represión. ¿Está en juego si va a haber más ajuste y más represión que la que ya estamos conociendo en función del resultado de estas elecciones? Bueno, claro, el gobierno busca un respaldo, busca un mandato para esa política. Lo que el oyente tiene que tener en claro también es que esa acción política, el macrismo no la va a poder llevar adelante solo, porque cualquier resultado electoral no le va a dar mayoría en el Congreso y va a obligar a algún tipo de consenso parlamentario. Cuando miramos hacia atrás, en este último año y medio, ese consenso parlamentario ha existido con una parte muy importante de la oposición. Entonces, de cara a esta realidad que vos mencionás, ajuste, represión, creo que tenemos que ver cuáles son los bloques políticos, las fuerzas que van a enfrentar con determinación y con firmeza esto que va a ocurrir. Ahora, la determinación en este año y medio fue contundente. 5 o 6 movilizaciones históricas en la calle, hipermasivas, luchas como las de PepsiCo, las de AGR, que sin embargo, cuando uno mira el resultado final, salvo, diría, el 2-1, todo derrota, digamos, en el sentido de poder realmente revertir la situación a la cual empujó el gobierno o una empresa con el consenso del Estado, ¿no? Sí, lo que ocurre es lo siguiente, mirá. Te voy a dar un caso histórico que hay que tener presente. Un año antes del Cordobazo, la clase obrera argentina vivió un reguero de derrotas. Derrotas en particular. Una lucha fue derrotada, otra lucha fue derrotada. Pero en esas derrotas se fue articulando la conciencia, la comprensión de que hacía falta una acción general y una acción de toda la clase obrera para derrotar esta situación. ¿Era Mago que decía de derrota en derrota hasta la victoria final? Bueno, no sé si lo dijo Mago, pero hay algo de eso. Es decir, cuando el movimiento obrero, mirá, en el caso este que estamos, vos marcaste muy bien la secuencia, en AGR se planteó una lucha, pero una acción muy significativa que fue la ocupación de la fábrica. La fábrica fue ocupada. Esto marcó y llevó a que todo un movimiento de solidaridad se concentrara en torno de esto. Llamó la atención de otras fábricas que tenían el mismo problema. Cuando PepsiCo vive lo mismo, que dice, bueno, hagamos lo que hizo AGR, ocupemos la planta. Y hace 2 semanas, en Cresta Roja, los trabajadores iban a hacer lo mismo y la gendarmería ocupó primero por temor a que viniera una ocupación. La Nación de ayer, quiero llamar la atención sobre esto porque uno de pronto mira La Nación, pero no te vas a mirar a poner a leer el editorial, el que escriben los descendientes de Bartolomé, eso no lo lees. Bueno, lean el editorial de La Nación de ayer, que es una proclama contra las ocupaciones de fábrica. Dice, ya tuvimos la calamidad de las empresas recuperadas. Esa decisión loca de trabajadores de decidir continuar produciendo, y así ocurrió en el 2001, 2002, y ojo con lo que pase ahora. Es decir, que supuestamente los defensores del modelo que tiene brotes verdes, que va a reactivar el país, de lo único que está preocupado es que los trabajadores no tomen en sus manos el destino de la producción, porque saben que ellos a lo que apuntan es a bajar persianas, a seguir despidiendo trabajadores, a seguir ajustando. Entonces creo que están viendo muy bien lo que se viene. Y por supuesto, a ver, nosotros el voto al Frente Izquierda, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un voto que ayuda a preparar esas batallas que se vienen en términos, por un lado, digamos, en lo que sería lo mínimo, lo elemental, por parte de quienes hemos jugado un papel o hemos tratado de apoyar firmemente esas luchas. Pero también porque vamos a batallar para que esta crisis tenga otra salida. Vamos a seguir con una deuda externa que ya representa las dos terceras partes del Producto Bruto. La Argentina va a una crisis de deuda. El gobierno miente cuando dice que el dólar sube porque la gente está con incertidumbre electoral. El dólar sube porque hay una fuga de capitales. Sí, lo más increíble además es que muchos funcionarios son acreedores del Estado, es decir, vamos a estar pagándole deuda a ellos cuando ya no sean funcionarios. El propio presidente, sin embargo. Y alerto sobre una cuestión. Hoy, 7 de agosto, el gobierno decidió ponerle un límite a las compras en dólares en los bancos. Supuestamente porque la gente debe justificar para qué compra. Todo. La palabra cepo, ¿le suena? Marcelo, ¿qué significa el mapa de la conflictividad gremial en el empleo público? Bueno, esta es otra noticia que tuvimos ayer. Es decir, el gobierno instruyó... Acá hay dos cuestiones, ¿no es cierto? Por un lado, el hecho en sí mismo. Instruyó armar una suerte de informe sobre los lugares del Estado donde habría una organización gremial combativa, es decir, compañeros, delegados que estarían dispuestos a resistir, por ejemplo, despidos, ¿no es cierto? O normas flexibilizadoras en el trabajo. Este es un aspecto del tema, es una suerte de proyecto X macrista para el empleo público. Este es un aspecto del tema, pero el otro aspecto es el siguiente. Contrataron a una consultora pagándole 2.700.000 pesos para armar el mapa del ajuste. Es decir que la privatización y el curro está presente hasta a la hora de ajustar, ¿no? Esto creo que tenemos que tomarlo en cuenta. Espero que no hayan llamado a Odebrecht o a Calcaterra. No, llamaron a PSG Consulting. Claro. ¿No? Que seguramente, si la buscas, debe tener decenas de contratos en gobiernos provinciales o en el propio gobierno nacional. Marcelo, lo último tiene que ver con ese voto dividido que se va del progresismo hacia la izquierda y que se termina licuando muchas veces. ¿Por qué es tan difícil la unidad cuando a veces hay agendas similares en 4 o 5 fuerzas distintas? Bueno, a ver, nosotros somos los que hemos hecho un esfuerzo de unidad. El Frente de Izquierda, esta es la cuarta elección que se presenta. Hemos logrado mucho en ese camino. Hoy tenemos un bloque en el Congreso Nacional, tenemos diputados. Yo lo único que quiero decirte sobre esto, porque no quiero polemizar ni atacar a otros compañeros, quiero simplemente decir lo siguiente. Cuando el Frente Izquierda se formó, en la izquierda argentina las fuerzas que lo formábamos eran minoritarias. Y hasta fuimos mirados con sorna, como diciendo, estos tipos que se creen que van a... formando un polo de izquierda van a trascender. En ese momento todos estaban en otra, detrás del gobierno, detrás de Pino Solana, detrás de Luis Juez, que ahora es embajador macrista en los Estados Unidos. Todo el mundo en la izquierda, la gran mayoría pensaba que no había un camino propio, independiente, para recorrer con un verdadero programa anticapitalista, un programa de izquierda. Nosotros dijimos, sí, vamos a formar un polo y vamos a hacer la prueba. Llegamos, hoy somos, la opción mayoritaria en la izquierda. Los otros compañeros tienen que hacer un balance y podemos discutir seriamente con ellos. Lo que no se puede hacer es tratar de formar una especie de segunda marca del FIT para ingresar en una política de agresiones y disputas, digamos que no cabe. Hoy, el que quiera tener una representación política de la izquierda y ver un progreso, entendemos que debe votar a los que, a través de una trayectoria, mostramos que realmente queremos formar un polo socialista, anticapitalista y de izquierda. Marcelo, muchas gracias por estar acá. Nos queda únicamente un tema, que es la posible vuelta de Pisculici y Argentinos Juniors. Queda para la próxima, ¿eh? Te lo contesto ya. Va a ser muy bien recibido, Piscu. Marcelo Ramal, con nosotros, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.